Pobre muchacho, la gente le dice, ¿por qué andas borracho? Y el pobre contesta, llevado de la pena, son esos ojazos de aquella morena que me han vuelto loco, que me han embrujado. Pobre muchacho, muchacha, hazle caso a este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarracho, llorando y sufriendo nomás por tu amor. Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho. Pobre muchacho, la gente le dice, dile que la amas, y el pobre contesta, quisiera y no puedo, porque su presencia me infunde respeto y prefiero callar esta inmensa pasión. Pobre muchacho, muchacha, hazle caso a este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarracho, llorando y sufriendo nomás por tu amor. Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho. La gente le dice, ¿por qué vives triste? Son unos ojazos como el piedralipe, verdes y quemantes, lo mismo que el sol, verdes y quemantes, lo mismo que el sol. Pobre muchacho, muchacha, hazle caso a este pobre muchacho, mira que lo tienes como un mamarracho, llorando y sufriendo nomás por tu amor. Pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho, pobre muchacho.